Practice Spanish News, episodio 0. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy, episodio 0. ¿Por qué episodio 0? Bueno, el objetivo hoy es explicar un poquito quién soy y qué puedes esperar tú de este podcast. Allá vamos. Yo me llamo Josep de la Paz. Soy de Barcelona, padre de dos niñas, soy autor de varios libros, consultor lingüístico, músico y cantante amateur, y soy profesor de español a extranjeros desde hace más de 10 años. Con mis alumnos, en clase, muchas veces leemos las noticias en español, pero claro, a veces es bastante difícil para ellos comprender lo que estamos leyendo. Por eso, hace tiempo que echamos a faltar un programa de noticias en español accesible para los no nativos. Un programa que sea gratis, diario, informal, espontáneo. Y esto es precisamente el objetivo de este podcast. Dar la posibilidad a los estudiantes de español con un nivel intermedio o avanzado de practicar y mejorar su español escuchando las noticias diarias en español. Sabemos que a veces es muy difícil comprender las noticias en los canales españoles o en los canales latinoamericanos. Por eso, aquí vamos a intentar hablar en un español un poquito más despacio, un poquito más claro, más simple, más directo, pero en un español real, auténtico como la vida misma. Mi idea es grabar un pequeño programa cada día, de lunes a viernes, y repasar brevemente, espontáneamente, algunos titulares de la prensa. Un poco de actualidad, política, economía y sociedad, un poquito de deporte y cosas interesantes que puedan salir. Os quiero contar que esta idea lleva mucho tiempo en mi cabeza. Y el momento clave para mí fue cuando pregunté en un foro de Reddit, en un subreddit, y les pregunté qué les parecía esta idea de hacer un podcast así. La reacción fue muy positiva. Tan positiva que mientras leía los comentarios, me dije a mí mismo, en la cabeza, sí, voy a crear este podcast. Y aquí estoy. Así pues, desde aquí, quiero dar las gracias al subreddit de Spanish por su apoyo y por su entusiasmo. También dejo un enlace a este grupo en las notas del programa. También quiero dar las gracias a Kevin MacLeod de Incompetech.com por el tema musical, por la música que escuchamos al principio. Atención, el tema se llama Pepi Pepe. Muchas gracias, Kevin. Para terminar, lo más importante. Este podcast es para vosotros, estudiantes y practicantes de español en el mundo. Yo me comprometo a empezar y a trabajar cada día para hacer realidad este proyecto. Pero es fundamental recibir vuestro feedback. Decirme si el nivel es demasiado fácil, si es demasiado difícil, hablo demasiado rápido o hablo demasiado lento. ¿Los temas son interesantes? ¿Son aburridos? ¿Preferéis alguna otra categoría que no estoy incluyendo? ¿Queréis recomendarme algún periódico en particular? ¿Tenéis alguna idea que no he pensado todavía? Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme un email a podcast@practicespanish.com. Bien, pues muchas gracias. Eso es todo por ahora. Todo listo para empezar. ¡Allá vamos!